Saludos y bienvenidos. Esto es El País de los Sueños. No me llames valiente porque pienses que no tengo miedo. Lo que sucede es que he conseguido vencerlo en el País de los Sueños. Maxwell es el primero en sonar en esta hora. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esta es una pieza muy breve de un disco que Maxwell dio en llamar hace algún tiempo, Urban Hand Suite. Está formado por muy buenas canciones. Hay una realmente especial que seguramente recuerdan. Es esta. Something, something. Oh, oh, oh, oh, oh. Sean bienvenidos y disfruten de lo más exquisito de la música. Después, en unos instantes, estaremos con Rod Tate al saxo, Ruby Cheese, un fragmento de ese disco, y con Karen Mason, y este es solo el principio. Honey, do you sugar chocolate something? músico muy elegante. Lo ha demostrado durante varios años. Maxwell y otro fragmento de Urban and Sweet. El país de los sueños. Lo dijimos antes, Rod Tate vuelve a escena. Groovy Tease es el disco. La quinta de las piezas, The Child Zone, es esta. Instante de Groovy Tease. Rod Tate es un saxofonista, compositor norteamericano que ha trabajado hasta ahora compartiendo escena y estudio junto a los neoyorquinos Spyro Gyra. la banda del saxofonista Jay Beckstein, junto al guitarrista Jack Loeb. También ha trabajado junto al pianista Bob Baldwin, junto a otro saxofonista, como es Marion Meadows. El cantante Philip Perry, que además en 2013 lanzaba nuevo disco, después lo recuperaremos con una versión de You Make Me Feel Brand New, que aparece en esa flamante compilación de nuevas canciones elegantes. También junto al pianista Ramsey Lewis, un artista ligado a inicios a grupos como Earth, Wind and Fire y Urban Nights, mucho más reciente. Ron Tate, alguien que también ha hecho algunas incursiones en el gospel, colaborando en algunos trabajos de Richard Smallwood y el pianista Ben Tanker. Vamos adelante, lo hacemos con Karen Mason y otra porción de su When the Sun Comes Out. Suena francamente bien. Este es uno de los mejores instantes y es muy difícil escoger solo uno. I'm happy just to dance with you. Estoy feliz solo con bailar contigo. Cuando amanece, cuando sale el sol. Karen Mason, una voz muy interesante y 14 canciones las que conforman esta producción que nacía en 2012. Más versiones, más clásicos. Reggie Stokes es el protagonista, reconvirtiendo en su álbum New Jazz Café 15 canciones, entre ellas La Garota de Ipanema, Georgia My Mind, Misty, Errol Garner o este también viejo éxito Spooky. ¿Lo recuerdan? We'll be right back. las versiones en esta colección de 15 temas. Reggie Stokes con su New Jazz Café. Rainy Night in Georgia. Misty Georgia Mamain. Girl from Ipanema. O, por ejemplo, este Spooky. Representó el debut de la banda de los Classic Four, quienes interpretaron la canción por primera vez en el año 1968. Un quinteto de Jacksonville, de Florida, liderado por el vocalista Dennis Jost, procedente en aquellos tiempos de otra banda previa llamada The Echoes. Además, J. York Cobb en las guitarras, Wally Eaton con la rítmica, Joe Wilson al bajo y Kim Benable en la batería. In My Head, en mi cabeza. Rubberland. El país de los sueños. RAI Radio Andalucía Información. Once in a lifetime, you find the boy of your dreams. If it's the right time, thank God as you fall to your knees. It's all esta pieza. No me digan que no les llega. Rubber Lamb, así se llama este intérprete. Además de cantante, guitarrista, teclista, asentado en el estado de California. Ya lo hemos escuchado alguna vez con Life's Good in My Neighborhood, grabado en Los Ángeles, también en Nueva York, con la producción de uno de los músicos relacionados con las dos entregas de duetos de Frank Sinatra, las que editó a principios de los 90. Hablamos de ni más ni menos que Phil Ramone, colaborando en el estudio incluso Randy Gertrun y Bill Champlin, personajes que repetidamente han ido apareciendo poco a poco en este país de los sueños que continúa, ahora con otra historia diferente. Craig Shermatt, así se llama. Craig Shermatt y su Blue Horizons. De las 15 canciones, no sé cuántas podremos escuchar, pero esta no está mal. Open Plains es la que cierra el disco, la 15ª pieza. Shermatt, el compositor y guitarrista fundamentalmente dedicado al smooth jazz, pero que también ha ampliado su área de influencia, ha trabajado en creaciones sonoras destinadas al cine, a la televisión, a los anuncios publicitarios, a documentales e incluso a algunas producciones de animación. Es de Nueva York y fue estudiante de la Universidad de Siracusa. Cambiamos de aire. You make me feel brand new. Y no es fácil conseguirlo, pero eres de las pocas personas que logran hacerlo. Haces que me sienta como nuevo. You Make Me Feel Brand New es un clásico perdido en la historia de la música que aparece en la colección 2013 de uno de los más brillantes y singulares vocalistas de la música americana, con varios discos en solitario y con grandes colaboraciones junto a talentos tan importantes como el guitarrista Lee Ritenour. You Make Me Feel Brand New, revisión muy reciente de Phil Perry. My love, I'll never find the words, my love, to tell you how I feel, my love. Mere words could not explain. get a new feeling that I don't want to shake. Love me, pray. Es una auténtica delicia esta versión de Phil Perry en su disco 2013 de You Make Me Feel Brand New. City, City Navarro. El disco My Bossa Nova. 18 piezas, escogiendo la quinta de la serie. Baby, I Love Your Way. De nuevo estamos ante un clásico. Esta versión y absolutamente respetuosa con el original. Es diferente, es distinta, es mucho más joven. La versión y la intérprete. Sí, Cinti Navarro, personajes por descubrir, que es precisamente lo que hacemos aquí en Radio Andalucía Información cada fin de semana. My Bossa Nova. Cinti Navarro recomponiendo de esta guisa. Baby, I love you way, chica. Me gusta la forma en que te mueves, me gusta tu estilo. Es un single, una canción interpretada y compuesta por el cantante inglés Peter Frampton hace años ya, en septiembre de 1975, que además él incluyó en su disco debut, Frampton. Una canción que empieza como transición de la pista anterior, Nassau, y que fue uno de los grandes éxitos disco de platino para Peter Frampton en aquellos tiempos. Seguimos adelante, avanzando por la vida, por la música, en RAI, junto a Duncan Miller y un soplo de aire fresco, Fresh Air. Así es como se llama esta producción. Blue Cool, el país de los sueños. Aire fresco. El debut para Duncan Miller se producía con Dream Your Dream, Sueña Tu Sueño, en 1998. Duncan Miller es un teclista compositor que ha aparecido como tal y como productor en algunos discos compilatorios de Attic Jazz, y con un par de trabajos firmados como solista, los primeros que conocimos para este británico que suele trabajar en Londres. De hecho, el segundo disco en 2001, Good To Go, fue grabado en esa ciudad entre los meses de marzo a junio de 2000, concretamente desde los estudios Matador, con Tony Campbell al bajo, Chris Stanring en las guitarras, en un par de composiciones del trabajo, y gentes como Arden Hart tocando la trompeta en la versión de Captain of Her Heart, el capitán de su corazón, que hemos escuchado de los Double en varias ocasiones, en la versión precisamente que nos proponía en ese año 2000-2001 Duncan Miller. Vamos con más historias. Enseguida, Visions, el disco y la pieza que da título a esta producción de Nicholas Beardy es nuestro próximo invitado. Esto es música. El país de los sueños. In my mind, the law was never passed. Somehow all men feel they're truly free at last. Have we really gone this far through space and time? Or is this a vision in my mind? Ooh. I'm not one who make believe. I know that leaves are green, they only turn to brown when autumn comes around. I know just what I say, today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know, could a place like this exist, so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the visions in our green, they only change to brown when autumn comes around. I know just what I say, today's not yesterday, and all things have an ending. But what I'd like to know, could a place like this exist, so beautiful? Or do we have to find our wings and fly away to the visions in our minds? verdad es que hacía mucho que no escuchábamos a Nicolás Verdi. Just a vision in the mind. Visions, la decimosegunda y última canción de un disco reciente. El país de los sueños. Nicolás Verdi. Y además, al final de una nueva hora, despidiendo por el momento a Craig Sharmat con la segunda de las piezas que hemos escuchado en estos últimos minutos. Compositor, guitarrista, dedicado al smooth jazz. Lo comentábamos antes que también ha trabajado para el cine, la televisión, anuncios publicitarios, la radio. Es de Nueva York y fue estudiante de la Universidad de Siracusa, también de la de Arizona. Ha vivido en Las Vegas, trabajando incluso en Los Ángeles, desde 1985 exactamente. Presentó un primer sencillo llamado So Called Driving en 2009, precediendo al disco completo que saldría ese mismo año en el mercado norteamericano. Con la segunda entrega, Outside In, llegó a la segunda posición de las listas de smooth jazz de Billboard gracias a uno de los temas, Outside In, precisamente. Estamos ante otra conexión diferente. En 2013 lanzando Blue Horizons. Craig Sharmat, músico que ha sido saxofonista, mejor dicho, acompañante del saxofonista Ronnie Lowes, y que también ha estado formando parte de la banda de acompañamiento de una intérprete maravillosa, Miss Randy Crawford, desde Macon, en Georgia. La voz mítica, por ejemplo, de aquel clásico de Joe Sample para su grupo Crusaders hace años, Street Life. Thank you. RAI. Radio Andalucía Información. De você longe de mim, de você longe de mim. De uma cerca no quintal vem o cheiro de jasmim. Eu detesto esse perfume sem você perto. Right.